Queremos saber sobre la Plaza 25 de Mayo y si nos puede contar un poquito acerca de este viaje que ya hemos tenido en Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, arquitecto, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Sergio? Buen día. Buen día, Marta. A toda la gente de la radio. Bueno, nos imaginamos que se traslada a Buenos Aires por importantes motivos que tienen que ver con la municipalidad, ¿no? Cuéntenos. Sí, así es. Estamos llevando documentación, bueno, papeles, que esto es un trámite permanente y constante que hacemos por distintas obras que se están financiando a través del gobierno nacional. En este caso, estoy juntándome con gente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos por el tema de desagües pluviales de calle Independencia, que es una obra de inminente inicio, así que estamos en la última etapa del trámite, que por cierto son trámites bastante largos, complejos, tediosos, pero bueno, hay que hacerlos. Ahora, arquitecto, la obra, me imagino, para ustedes más emblemática este año, ¿no? Entre otras que han hecho y que son importantes para la comunidad, es la, bueno, reinauguración de la Plaza 25 de Mayo, que se va a hacer este lunes 24, ¿no? Así es, lunes 24, 19:30 horas, vamos a estar reinaugurando la plaza, totalmente remodelada, completamente nueva, excepto los hitos arquitectónicos, históricos que la plaza tenía, que se han mantenido. Todo lo demás es completamente nuevo y creemos y estamos confiados en que va a ser para agrado de la gente, del pueblo de La Rioja. Hemos hecho una obra con mucho esmero, sacrificio, hemos tratado, y estoy seguro que se ha conseguido poner lo mejor en cuanto a materiales, calidades. Hemos tratado de que sea una plaza, una obra en definitiva, que dure mucho tiempo, una plaza para muchos años más. Y así va a ser, sin duda. Bueno, ¿no? Me imagino que las expectativas deben estar ya creadas y sembradas en la gente para ver cómo va a ser esta reinauguración de la plaza, ¿no? De la plaza principal. Digamos, la cara más visible, porque la gente cuando llega a conocer La Rioja, lo primero que quiere conocer, bueno, es la catedral, la casa de gobierno, la plaza principal. Cuando uno llega a una provincia en sí, siempre va a la plaza, ¿no?, principal. Exacto. Y ya ha tenido, digamos, un trabajo esta plaza. ¿Qué es de distinto que pueda anticiparnos, que nos pueda contar? Bueno, hemos incorporado el cambio más notorio que ustedes van a ver cuando la plaza se reinaugure, son las cinco fuentes nuevas que se han instalado. Eso le da una imagen totalmente distinta, una característica distinta, un estilo distinto. Bueno, le da mucha jerarquía, ustedes lo van a poder apreciar a partir del día lunes. Ese es el principal, digamos, cambio estético. De esto, lo demás ha sido respetar la traza histórica que la plaza tenía, respetar el monumento de San Martín, piedra fundacional, el mástil, el lugar de la retreta, de la orquesta de música, que generalmente los domingos se ha hecho hábito nuevamente que sea usada por la orquesta municipal, que han recuperado las pérgolas que estaban destruidas, bueno, pisos completamente nuevos, equipamiento completamente nuevo, toda la iluminación también va a ser muy novedosa. Eso le quería preguntar al arquitecto, porque la iluminación, hasta que ustedes comenzaron a remodelarla, era un poco deficiente, ¿no?, en la plaza. Era bastante deficiente en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Calidad porque tenía muchos años, era peligrosa, había una instalación bastante precaria, un tablero de control de comando bastante precario y peligroso por sobre todas las cosas. Así que todo eso se retiró absolutamente todo y se hizo todo completamente nuevo, como le decía, toda la instalación de cables subterráneos, tableros y todos los equipos son completamente nuevos. Ahora, arquitecto, con este viaje que está realizando a Buenos Aires, entre tantos proyectos que me imagino deben tener, ¿qué obra, por ejemplo, nos podría adelantar que se aproxima para nuestra ciudad? O alguna que se vaya a finalizar, como el Separ Norte. ¿Cómo está esa obra, arquitecto? Estamos, ustedes, ahí le iba a hacer una corrección, sí, cuando decían que una de las obras, o la obra más importante, si bien es muy importante la plaza, la verdad que es la referencia de la provincia, como dicen ustedes, no tan solo para turistas, sino para los mismos riojanos. Para los mismos riojanos, claro. Cultural, religioso, ahí se desarrolla, qué sé yo, desde el Tincunaco hasta algún hecho político. Todo. Las distintas manifestaciones culturales, todo pasa por ahí. Exactamente. Entonces, pero no tan solo esa obra estamos ejecutando el Parque Lineal, que es una obra muy importante, el Parque Yacampi, toda la recuperación del río Tajamar, que también tiene un valor significativo, no tan solo estético, sino hasta ambiental, porque hemos modificado un sector de la ciudad que estaba en pleno centro de la ciudad y que tenía características bastante, bastante feas, digamos, para la imagen y para el ambiente. Con un ordenamiento vial también y un paseo que pensamos desarrollar a través de la construcción de la vereda que ahí estamos ejecutando. También se están asfaltando muchas cuadras de la ciudad, estamos asfaltando la avenida Favaloro, la avenida Oyola, la avenida Ramírez de Velasco. Bueno, son muchas obras las que el municipio está ejecutando, por suerte para la ciudad, ¿no? Porque en definitiva lo que queremos hacer es mejorar. Lo que el intendente quiere permanentemente es mejorar y ejecutar un plan de obra que lo que él propuso cuando fue candidato. Arquitecto, del tema del CEPAR Norte, ¿cuándo estaría culminado? El CEPAR Norte, estimamos que ahí hemos tenido algunas dificultades financieras durante el año 2008. Es una obra ya contratada desde el año 2007, con alguna demora. Pero bueno, ya hemos solucionado las cuestiones legales con la empresa para que continúen los trabajos y estimamos que en 90 días, 60 días va a estar en pleno funcionamiento. Bueno, importante todos los detalles de las obras que hace el municipio y bueno, sin duda el lunes la gente va a asistir allí a la plaza, ¿no? A poder ver y disfrutar, como dijo usted, algo que es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, uno quiere brindarle al turista lo mejor, pero pensemos en La Rioja, en los riojanos primero para que tengan un paseo como debe ser, ¿no? Y este va a ser uno de ellos, ¿no, arquitecto? Así es, va a ser orgullo, estoy seguro, de La Rioja. Un abrazo y gracias por atender. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el contacto y los esperamos el día 24. El 24 vamos a estar ahí. Un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego. El arquitecto Juan José de Leonardi, hablando de la reinauguración de la Plaza 25 de Mayo, distintas obras que hace el municipio.